Trini bos. Kemarin pada ngatain Pargoy alay, sekarang lu pada joget Pargoy. Bodo amat, Pargoy bos. Bagi bos. bisi-bisi, puyo-puyo.